Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0. Iniciamos una nueva transmisión de Radio Web, la 2.0, y hoy una emisión especial como parte del curso Skype en Educación. Saludos a todos, les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Hoy es una nueva transmisión de Radio Web, la 2.0. Estamos a sábado 27 de junio de 2009 y nuestro tema de hoy es colaboración en el siglo XXI. Y aquí tenemos en cabina a Diego Leal y a Carlos Bravo. Si te presentas, Diego, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Leal. Soy, como dice José, de Colombia, pero en ese momento me encuentro en Brasil, en Río de Janeiro. Aquí son las 12 y 17 del día. Y pues nada, muy listo para iniciar la conversación. Carlos, bienvenido, Carlos. Sí, hola. Hola, está dando la presentación. Hoy es sábado 27 de junio de 2009 y esta bien, es una llamada en conferencia en Skype, parte del curso de Skype en Educación. ¿Sí te puedes dar tu presentación, Carlos, por favor? Sí, gracias por invitarnos a esta reunión de hoy. Bueno, iniciamos nuestra plática de hoy. Hoy vamos a platicar sobre lo que es el uso de herramientas en la web 2.0, lo que es para colaboración, y planteamos la plática en lo que es colaboración en el siglo XXI con todo lo que hemos visto en el Internet y en la forma que colaboramos con otros, ya sea localmente o en línea. Y de esa forma quisimos plantear la plática de hoy. Y creo yo que si nos damos un poquito de una presentación de lo que nuestra experiencia en el uso de estas herramientas en la web, y si gustas, Diego, nos puedes dar un poquito de tu experiencia en cómo has evolucionado en el uso de estas herramientas en 2.0. Bueno, antes de iniciar, yo quisiera hacer un pequeño ejercicio con las personas que están escuchando, los que están en el chat en este momento. Ah, perfecto. Bien, entonces, las personas que están escuchando en este momento, quiero pedirles que muy rápidamente cierren sus ojos, traten de no pensar en nada, y cuando yo les diga una palabra, escriban en el chat la imagen mental que les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra. ¿Vale? Entonces, yo les voy a decir una palabra, ustedes, la primera imagen que venga a su cabeza, la escriben en el chat. Entonces, la palabra es colaboración. Pero el punto en realidad es tratar de darnos cuenta de todos los distintos imaginarios que tenemos cuando hablamos de colaboración. Por ejemplo, en mi caso personal, tengo muy metido en la cabeza que colaboración, la imagen en mi cabeza, es un grupo de personas que están sentadas trabajando juntas. Y el punto es que eso no necesariamente es lo que nos permite hacer la tecnología en este momento. La tecnología nos está permitiendo trabajar con una colaboración mucho más desestructurada, mucho más dispersa, donde yo puedo estar colaborando de manera indirecta con personas en cualquier parte del planeta y otras personas pueden colaborar conmigo de manera completamente indirecta. Entonces, como que tal vez cabe preguntarse si muchas de las cosas que nosotros nos imaginamos sobre la colaboración son alteradas con la presencia de esta tecnología que empieza a ser un poco disruptiva. Ese era como el sentido del ejercicio inicial. Tal vez hablando un poco de mi propia experiencia, yo llego a esa reflexión precisamente a través del uso de herramientas como Twitter. Estaba comentando aquí, Diego, experiencias de lo que es colaboración, ya sea localmente o en grupo, ¿verdad? Si gustas, en lo que Diego regresa aquí a la llamada, ¿nos puedes indicar tú, Carlos, en lo que son tu experiencia con las herramientas en la web? ¿Qué es lo que has visto tú en esto? Bueno, en este sentido, yo pienso que en primer lugar el problema de la colaboración, que es por donde comenzó Diego, es un tema importante y que aún falta muchísimo por andar en el problema de la colaboración en línea, que comienza en la voluntad de las personas, eso es lo primero básico, y en segundo lugar, continúa con todo lo relacionado con el dominio de determinadas herramientas para el trabajo en la colaboración. ¿Sabes? Voy a regresar un poco a la agenda de hoy para enfocarnos. Pues, sí, perfecto. Como primer punto sí. En nuestra discusión de hoy, platicar un poco de nuestras experiencias y aquí cómo colaboramos nosotros. Y Diego dio un ejemplo localmente. Pienso que, como indicabas, la colaboración, casi siempre pensamos en un grupo, ¿verdad? En una junta y en una tarea que tenemos que hacer. ¿Y cómo cambia esta colaboración cuando trabajamos en la red? Y nos indicabas un poquito de lo que es Twitter. ¿Quieres continuar con ese pensamiento, Diego? Sí, lo que estaba mencionando es que en mi experiencia particular, una herramienta como Twitter hace que yo empiece a repensar en lo personal lo que significa para mí la colaboración. En mi cabeza, como mencionaba hace un momento y como recordaba José, la colaboración, la imagen mental de la colaboración es un grupo de personas sentadas haciendo algo en el mismo lugar en el mismo momento. Y para el caso de algo como Twitter, pues la colaboración es mucho más desestructurada. Entonces, una persona en otro lugar del planeta puede colaborar conmigo de manera absolutamente inesperada. Estábamos explicando hace un momento atrás que decíamos que en este tema de las herramientas de comunicación y colaboración hay para mí hay dos elementos básicos. En primer lugar, el interés de las personas en el trabajo, y en segundo lugar el dominio, aunque sea a un nivel mínimo, de las herramientas elementales para poder trabajar. Y a esto se nos suma un problema, una dificultad, y es que en la actualidad hay una variedad muy grande de herramientas que se espera que en el futuro sigan aumentando esas herramientas para poder trabajar. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que estamos teniendo. Y a esto yo le sumaría todavía un tercer elemento, porque aquí ahora me están apareciendo diferentes pantallas de conversaciones de Skype, y es poder trabajar varias actividades a la misma vez. Es decir, que sintetizando, diría que para mí un primer elemento es la voluntad, el interés de las personas por trabajar con las herramientas colaborativas, y en segundo lugar el dominio mínimo de estas herramientas, que tienden por un lado a simplificarse, por el otro lado tienden a diversificarse. O sea, se simplifica pero también se diversifica. Esas serían para mí tres retos fundamentales en la actualidad. Entonces te dejo a ti ahora, José. Sí, perfecto. Y regresamos aquí con Diego. Diego, ¿nos indicas también tú sobre lo que es, comentabas sobre Twitter y lo que son conversaciones que quizás no son sincrónicas? Pues yo creo que ese es un detalle bien importante, José, porque mi impresión en este momento es que la barrera entre las herramientas sincrónicas y sincrónicas se está reduciendo cada vez más. Por ejemplo, esto que nosotros estamos escuchando en este momento, lo que estamos grabando en este momento, va a ser publicado posteriormente y va a poder ser comentado por otras personas. Es decir, algo que empieza siendo sincrónico se convierte en algo asincrónico después. Twitter es un buen ejemplo de lo que puede ser algo que no sabemos si está entre lo sincrónico o lo asincrónico. Lo mismo pasa con herramientas como Google Wave, que fue anunciada hace poco, en donde esas barreras empiezan a romperse. Las barreras entre el trabajo en tiempo real y el trabajo en diferido empiezan a romperse. Y eso todavía no está teniendo tal vez un efecto tan fuerte en nuestro entorno, pero lo va a tener en el mediano plazo. Yo estoy seguro de que lo va a tener, sobre todo en la medida en que cada vez más personas cuenten con teléfonos celulares que estén llenos de aplicaciones que les permiten interactuar en tiempo real y en diferido con otras personas. Así que ahí hay una barrera que se está rompiendo, y es otra razón por la que yo pienso que tal vez es importante que que repensemos lo que significa colaborar con otros. Y en pensando, digamos, en las competencias que uno tendría que desarrollar, cabe preguntarnos también si el estilo de colaboración que tenemos en nuestras aulas de clase es el más adecuado para enseñar esas habilidades de colaboración. Porque en mi experiencia personal, a veces esa colaboración lo que genera es una frustración muy grande en los estudiantes. Así que pues son como esas dudas las que empiezan a aparecer. Adelante, José. Sí, gracias. Vimos un buen ejemplo hoy que teníamos todo preparado para una conversación, ¿verdad? Vamos a colaborar sobre un tema de plática, ¿verdad? Y las herramientas quizás no siempre funcionen como esperamos, ¿verdad? Y ahí sí hay un tipo de frustración con esto, porque estamos esperando y esperando y quizás a veces no todo funciona de forma inmediata. Y pienso que lo que hablaste un poquito de lo que es los celulares, ¿verdad? O de poder, en una forma móvil, poder estar en contacto y en colaboración con otros. Y aunque vemos mucho lo de Messenger en texto, vemos mucho lo que es... aquí en Estados Unidos está ahorita una fuente muy grande lo que es el iPhone y las aplicaciones abiertas en iPhone. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esto? Y desafortunadamente en la educación, en nuestras aulas, no exactamente estamos al frente de todo esto. Estamos a veces un poco más atrás, ¿verdad? Y lo que quisiera hablar un poquito, enfocar la plática aquí con Carlos y contigo, es sobre las plataformas abiertas. Hablaste un poco de Twitter y en lo que es también plataformas que son propietarias. Carlos, ¿nos platicas un poco de tus aulas digitales y la forma que las están usando ahí en la universidad en Bolivia? Gracias, José. Bueno, tenemos algunas diferencias, ¿no? Porque Diego estaba hablando de Twitter como, por ejemplo, como una opción. Para mí hoy en día aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Twitter es como hablar, yo diría, de un viaje a la luna. O sea, para entenderlo desde ese, entonces también uno tiene que considerar otras posibilidades. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en la licenciatura en educación en una universidad pública aquí de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, yo trabajo principalmente con los estudiantes con dos recursos importantes. En uno, primero, los estudiantes tienen sus aulas digitales que las elaboramos sobre el Moodle, la misma plataforma donde está este curso, el mismo software me quiero referir, y ellos trabajan sin ningún tipo de dificultad. Por el otro lado, salvando esas grandes diferencias tecnológicas, con estos estudiantes trabajamos muchas herramientas, desde su memoria flash o su pendrive, como quieran llamarle. Por ejemplo, el mismo Skype, los estudiantes lo emplean desde su memoria flash, esa memoria pendrive, emplean el Skype, emplean el Audacity, trabajan con Mozilla, por ejemplo, y logramos qué cosa, que ellos no se sientan relegados, porque como no tienen computadoras en su casa, un porciento determinado, y hay un porciento mayor que no tiene conexión a internet en sus casas, entonces un poco sería relegarlo, y hay que buscarle las opciones, como en este caso decía, una, el aula digital, y dos, el trabajar con la memoria flash. Aquí me dice José si son herramientas móviles. Bueno, tal vez a lo mejor podríamos valorarlo desde ese punto de vista, pero esto mismo, ahora yo estoy viendo, por ejemplo, aquí en mi ventana de Skype, que algunos de estos estudiantes están conectados y lo están haciendo, estoy casi convencido, desde su memoria en este momento, en algún lugar donde ellos tengan algún café internet o en la propia universidad. Entonces, sobre esa base es nuestra experiencia, trabajar por un lado el aula digital y por el otro lado tratar de facilitar el acceso para que no suceda lo que decía Diego, la frustración en los estudiantes. Sí, Te dejo entonces la palabra, José. Sí, gracias. Ahora que indicas sobre la plataforma de Moodle, lo que son las aulas digitales aquí para organizar contenido, cursos en la red, aquí hace unos 3 o 4 años hubo una polémica muy grande con lo que es la plataforma Blackboard, que hacía las aulas digitales y que tenía lo que son los patentes en el Congreso, en el gobierno, en donde querían ellos que la plataforma de aula digital les pertenecía y que plataformas como Moodle no podían entrar y ofrecer esos servicios gratis porque la aula digital era de ellos, ¿verdad? Y vemos que poco a poco las herramientas abiertas y con código libre empiezan a predominar en la red, pero al mismo tiempo vemos que siguen estos intereses comerciales que interfieren. Un ejemplo, vamos a decir que es el uso de como transmisión, como ahorita, en lo que es la radio web o conferencias de video o de audio. Anteriormente también una plataforma aquí en Estados Unidos muy grande que se llama Illuminate estaba pues está aquí al frente de todo esto, y hay veces que ellos también no les exactamente les gusta que gente esté entrando con el Ustream o con otras herramientas como Skype chat abierto, etcétera. Y aquí, Diego, si continuamos un poco de lo que platicaste o tocaste, eran las competencias que debemos tener. Si nos indicas, ¿tú qué piensas de alguien ahorita alguien en la universidad o alguien, un profesor, qué competencias necesitamos para poder formarnos y estar al frente de lo que es la tecnología en la educación? Bueno, pues yo diría que sobre el tema de las competencias de uso de la tecnología, pues se ha escrito y se ha discutido muchísimo. Tal vez yo diría que el referente más fuerte es el de UNESCO, las competencias de uso de tecnología que publicó UNESCO el año pasado. Y pues, de alguna manera, eso nos lleva una vez más a todo el problema de lo que significa la alfabetización digital, el uso y la apropiación de la tecnología. Yo creo que, yo la verdad no siento que yo pueda dar una respuesta respecto a cuáles son esas competencias, en especial si estamos pensando en colaboración, porque desde mi perspectiva personal, todavía no logro, digamos, tener completa claridad sobre cuáles son esas competencias que yo he desarrollado para hacer uso de tales o cuales herramientas. Son cosas que simplemente ahora sé que puedo hacer. Es como lo que dice Stephen Dawes cuando habla respecto a lo que significa saber algo. Saber algo es saber que no es posible no saberlo. Cuando uno sabe que sabe, pues es imposible no saber lo que sabe. Es como un juego de palabras medio enredado, pero yo creo que de eso se trata, y me inquieta un poquito, ya que José habla de las competencias, que el asunto se pueda volver prescriptivo, porque como dice Carlos, y siento que eso es bien importante, tenemos muchas realidades muy distintas a lo largo y ancho de nuestros países. Entonces, decir que estas son las competencias que debería tener cada uno de nuestros ciudadanos o cada uno de nuestros estudiantes, yo siento que es bastante arriesgado y que, como decía Carlos, es importante considerar esas condiciones específicas del contexto y pensar en las competencias más en función de los fines de la educación, de qué es lo que nuestra sociedad o nuestra nación quiere con la educación, y no simplemente como una carrera detrás de las últimas herramientas tecnológicas que aparecen. Siento que es importante como mantener eso presente. Sí, es eso de ver los objetivos o los fines que en cual usamos nuestras herramientas, porque hasta en hardware, en nuestras escuelas nos dan o nos proporcionan con computadoras en los salones, con laboratorios de computación, live labs, y nos proporcionan con muchas herramientas, conexiones de onda ancha, pero lo importante es que qué es lo que estamos haciendo con esto, ¿verdad? Y ahí, Carlos, ¿nos das tu opinión? Sí, en el caso de las competencias, nosotros, por ejemplo, en el trabajo que realizamos con los profesores de nuestra universidad, hemos establecido tres grandes grupos de competencias que estamos cada vez tratando de perfeccionar. Hemos hablado en primer lugar de competencias desde el punto de vista organizativas, es decir, para organizar toda su actividad pedagógica. Hemos hablado también de competencias desde el punto de vista tecnológico, que son competencias que tiene que tener la persona para poder trabajar adecuadamente. Y un tercer grupo, que lo dejé para el final porque son las más importantes, las competencias desde el punto de vista pedagógico. Es decir, trabajamos con esos tres grandes grupos de competencias: tecnológicas, pedagógicas y desde el punto de vista organizativa, para que ellos puedan al final construir sus aulas digitales. Pero como dice Diego, bueno, este es un tema que evidentemente hay que desarrollarlo más, porque es necesario, ¿no?, el desarrollo del mismo. Ahora, aparte de esto, hay una problemática ya en sí con la concepción de lo que es la competencia. En cierta medida, este fenómeno de las competencias tiene, exacto, Pilar, esta competencia, este concepto de la competencia, yo creo que hoy en día comienza a criticarse cada vez con más fuerza, sobre todo en la base que ha sido una imposición, sobre todo de algunas ONG europeas que la han trasladado acá a América Latina, incidiendo más en el campo laboral. Anoche me decía un colega que en vez de hablar de competencias, podríamos trabajar incluso con la concepción de habilidades, podría ser, habría que estudiarlo un poco más, pero de todas maneras, para no disgregar la conversación, refería a esos tres tipos de grandes grupos de competencias que después se desarrollan cada uno de ellos. Gracias, te paso la palabra. Sí, gracias. José. En lo que comentabas ahorita, Diego, en lo que llegamos a un punto donde empezamos a usar herramientas en la red, y me gustaría que comentaran ustedes dos sobre lo que son, un poquito más, lo que son herramientas en redes sociales. Pienso yo que llegamos a un punto en que empezamos a conectar con otros, a conversar con otros, ya sea de formas asincrónicas, como lo que son los blogs, comentaste el microblog, el Twitter, pero hay diferentes formas de trabajar en la red, que lo que es una forma social, y quizás poco a poco empezar a trabajar juntos a un fin, ¿verdad? A formarnos en un conocimiento nuevo. Y nos comentas ahí un poco de tu experiencia en eso, Diego, frente a la formación y cómo utilizamos las redes sociales para formarnos. Okay, pues de nuevo, yo sí prefiero decir que esta es mi experiencia personal, que no que probablemente puede o no puede ser generalizable, no lo sé, pero al menos en mi experiencia personal, pero yo diría que, a ver, primero es importante aclarar que estamos entendiendo por redes sociales. Si con redes sociales estamos entendiendo una cosa como Facebook o como MySpace, en donde como que los contactos están muy bien delimitados y la conversación está razonablemente delimitada, eso es una cosa. Desde mi perspectiva, una red social es también Twitter, se pueden construir redes sociales a través de los blogs, se pueden construir redes sociales a través de muchas distintas herramientas. Yo diría que la manera como me he formado de alguna manera en uso de esas herramientas y en muchos aspectos ha sido casi que mirando por encima del hombro de otros, y yo siento que vuelvo a Twitter porque es para mí como bastante evidente, digamos, cuando yo empiezo a seguir un montón de personas en Twitter o cuando a través de los blogs, pongamos en términos de los blogs, empiezo a leer a unas personas que referencian a otras y voy en busca de esas otras personas, mi panorama de información empieza a ampliarse de una manera impresionante. Ya no dependo de lo que un profesor diga, que es lo que yo necesito aprender. Ya no dependo de eso, sino que yo mismo puedo perseguir mis intereses, puedo encontrar a personas que me pueden ayudar a crecer intelectualmente. Entonces, yo diría que hay un pequeño entreventaja y problema allí, y es que la formación, el aprendizaje, deja de ser algo que uno hace en el colegio o en la universidad o en el trabajo para volverse un estilo de vida, digamos. Yo siento que estoy aprendiendo todo el tiempo, y eso es problemático a veces porque uno se siente muy saturado y puede estar ligado a una necesidad de estar conectado. Eso puede ser problemático sin lugar a dudas. Por otro lado, la perspectiva que uno va teniendo es mucho más amplia, y para el caso de una red social como Twitter, todo el tiempo me estoy encontrando cosas que yo no sabía que me interesaban, pero que tienen todo que ver con lo que yo estoy trabajando y con las dudas que estoy teniendo, que estoy tratando de resolver. Así que vuelvo al mismo punto. La formación se vuelve algo absolutamente informal. Hablando de aprendizaje completamente informal, de piezas muy sueltas que van tomando sentido y van generando un patrón, que es lo que representa finalmente el aprendizaje, y que van más allá de un currículo definido o de un plan de estudios formal. Pero es un proceso, y ustedes probablemente han escuchado muchas veces que el cerebro es un músculo y que hay que ejercitarlo para que no se atrofie. Yo diría que por ahí va la cosa. Entre más aprende uno, más capacidad de aprender tiene. Entre más conexiones genera, más conexiones puede formar. Así que es un proceso de formación permanente. Uno empieza siempre por algo pequeñito. Si sus estudiantes u otros docentes no tienen, digamos, temor para arrancar otras cosas, a veces una experiencia de choque, sentémonos y expresemos que tenemos miedo y tratemos de superar esos miedos y aprendamos otros. Eso puede ayudar a disparar un montón de procesos inesperados. Esas son cosas que ya hemos hecho con el Ministerio de Educación de Colombia, con talleres para docentes de educación superior, en donde nos hemos encontrado eso, que un taller de un día pensado de una manera muy particular permite generar unos efectos absolutamente inesperados. Así que, pues nada, lo dejo por ahí. Pienso que sí. Me recuerda cuando yo inicié de profesor, tengo ya 15 años en la carrera de profesor de primaria, y cuando inicié recuerdo un compañero que estaba al lado mío, y cuando él enseñaba en su clase utilizaba muchos métodos diferentes y no exactamente lo que nos daba o nos proporcionaba la escuela o el currículum, ¿verdad? Y se me dificultaba, pero pienso que es lo mismo cuando estás aprendiendo en la red, que ves muchas herramientas, ves muchos métodos, ves muchas formas de aprender, y que la única forma es de que lo intentemos, ¿verdad? Y en lo que es el redes sociales, lo que es el aprendizaje, ahí mencionaste los blogs, mencionaste diferentes formas de comunicarnos, que empiezan una conversación. Para mí todos, de eso se trata, de que estamos en enganchados en algo que nos va a permitir aprender. Y eso que dijiste de estar en hombros de alguien más, que creo que es un punto excelente. Y aquí me lleva a lo que es este curso abierto de Skype en educación. Aquí inicialmente Carlos Bravo fue la persona que me indicó aquí o me motivó a ofrecer este curso, ¿verdad? Carlos, ¿nos platicas un poco y cuáles eran tus pensamientos en lo que era un curso en Skype en educación o de ver una herramienta como en forma de que nosotros nos aprendamos de otros en la red? Gracias. Hay una... Tal vez como yo ingresé a Skype, fue un poco interesante, ¿no? Descubrí casualmente este curso anterior de José, y como hay que resolver algunos problemas que se te presentan, yo tengo en la universidad un grupo que son casi 60 estudiantes, y tengo un laboratorio que tiene unas 24 o 25 máquinas, y trabajo en otro laboratorio que está del otro lado de la universidad, que sería prácticamente 2 kilómetros casi de distancia, donde el grupo lo divide. Entonces, ¿cómo enlazarme con un laboratorio? La mejor forma era justamente el Skype. Y lo que hicimos fue crear una cuenta con un alumno nuevamente, y ellos se conectaban, es decir, ese estudiante se conectaba, ponía los parlantes, ponía el multimedia, mientras yo estaba en el otro laboratorio con otra computadora y los estudiantes trabajando. Entonces, era una forma de atender prácticamente 60 estudiantes casi de manera simultánea, ¿no? Había 30 conmigo presenciales y 30 que estaban en otro local a 2 kilómetros de distancia y que escuchaban las intervenciones que yo realizaba. Para mí era un poco difícil porque, bueno, realmente atender a un grupo de personas y a su vez a otro a distancia se hace difícil, pero yo creo que por ahí es una buena, claro, nos frustramos un poco porque no escuchamos bien, y eso sobre todo en la medida que va mejorando el ancho de banda de la red, que va mejorando muchos elementos de enlace, bueno, pues evidentemente nos ayuda. Por ahí fue mi empleo de Skype. Lamentablemente llegué tarde a escuchar, a conocer que se podía emplear desde la memoria flash, y ahora ya para el semestre que viene con los próximos estudiantes va a ser una de las primeras tareas que voy a trabajar con él. Entonces, bueno, te paso la palabra, José. Sí, comenté anteriormente aquí en el tech chat de tratar de encontrar una estructura, ¿verdad? Lo que es la caos en la red, y esa idea de ofrecer o de aprender, ¿verdad?, lo que es el Skype y el uso de esta herramienta, yo pensé al principio, no estaba muy abierto, dije, no, pues para, yo, es que la forma que yo aprendo en la red es de que entro, ya sea, leo blogs, ¿verdad?, como cuando hice el contacto con Diego, fue una, estaba en mi Google Reader, ¿verdad?, yo leí su lo que comentaba sobre los videos que tenían TED Talk y eso, y de esa forma yo aprendo, ¿verdad? Y no exactamente tengo todo organizado, y ahora en el muro como que empezamos a tener una estructura, y al inicio con los alumnos ahí en Bolivia, con Carlos, pensé yo que una vez por semana nos juntamos en una aula virtual, damos la plática, pero yo regresé a mí mismo y dije, pues todo eso no es nada diferente a una aula tradicional. Simplemente yo no estoy ahí con los alumnos, y lo que empecé a hacer con un poquito de ayuda aquí de Pilar, empezamos, y con Carlos empezamos a formar el material de Skype en educación, y ahora yo lo que he tratado de comunicar es de que es un curso abierto, pero simplemente no de que es abierto en que es gratis y que abierto que el contenido está ahí, es abierto en la forma de que yo puedo entrar a aprender a mi propio ritmo, a mi propio estilo, y de que puede haber un apoyo asincrónico con el Skype chat, puede haber un apoyo directo como ahorita en una plática en vivo, y luego que no va a haber aquí un, como vamos a decir, como un requerimiento de que me vas a entregar esta tarea ahora y la siguiente mañana, de que todo el material está ahí, y si te quieres sentar en una tarde y terminarlo todo, lo puedes hacer. Si quieres hacer una parte hoy y luego una parte la próxima semana, si quieres dejar a algunas cosas empezadas y no regresar a ellas también, esa es la forma que yo veo el aprendizaje en la red, de que yo decido lo que quiero aprender, y lo comentaba Diego, que estamos impuestos a unos sistemas tradicionales que nos imponen lo que debemos hacer, y ahora cuando se nos abre, se nos da libertad. Hay veces que somos temerosos y no lo queremos hacer o se nos dificulta. ¿Los comentas de eso, Diego? Pues yo dije que lo que tú mencionas del temor, pues es totalmente no solo cierto sino natural. A medida que uno va envejeciendo, y eso es, no es porque somos inmigrantes digitales y entonces ya no podemos hacer las cosas, en absoluto, en todas las áreas de la vida aplica. A medida que uno va envejeciendo, es más difícil generar nuevas conexiones, por un lado, pero los eventos buenos o malos que hemos tenido en el pasado empiezan a tener un peso muy grande en la manera como nos comportamos. Así eso suene completamente conductista, pues para bien o para mal somos también seres que se comportan mediante estímulos y respuestas. Y en particular para el caso de la tecnología es complicado, porque una experiencia mala que nosotros podamos tener en el uso de la tecnología, o un tutor que nos miró horrible cuando le hicimos una pregunta absolutamente básica y que era la que nosotros necesitábamos saber, eso puede ser suficiente para que uno desarrolle una aversión hacia la tecnología. Pero mi sensación es que a medida que uno va aprendiendo poco a poco y se va encontrando con muchas personas en la red, esas personas que ya están en la red en general son muy generosas, y una ventaja al menos para mí es que yo siento que no necesito preguntarle específicamente a nadie por cómo hacer las cosas, sino que simplemente le pregunto a Google y Google probablemente me va a mandar a un tutorial en donde pueda aprender qué es lo que yo necesito hacer. Pero miren que el superar ese miedo depende en parte de la actitud personal hacia el aprendizaje. Yo aprendo por mi cuenta, yo no estoy a la espera de que alguien me diga qué aprender y evalúe lo que aprendí, sino que yo mismo estoy todo el tiempo monitoreando qué necesito saber, qué me gustaría saber ahora, qué problemas o qué preguntas quiero contestar, y en la medida en que sea capaz de contestarlas o no, puedo evaluar si estoy aprendiendo o no. Entonces, pues como que lo del temor tiene muchos matices, y yo creo que aplica para el caso de Skype como aplica para cualquier otra herramienta. Tal vez algunos de ustedes sentían que era muy enredado eso de Skype, pero en la medida en que se van metiendo en ello, ven que no es tan complicado y que puede tener un montón de usos muy interesantes. Y lo mismo aplica para todas las otras herramientas que existen. A veces uno dice, o yo mismo decía, es que yo no me meto a Facebook porque es que Facebook, ¿para qué? Eso como que no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando uno se expone al asunto, cuando uno lo intenta, a veces se obliga a hacerlo, pues empieza a encontrar cosas inesperadas y muy interesantes. Así que siento que es como una actitud de aventura. Piensen en Indiana Jones, pónganse la chaqueta de cuero, el sombrero, cojan el látigo y vayan a enfrentarse con todas esas herramientas para aprender, que finalmente se trata de eso, de encontrar nuevas formas en las que podemos aprender y encontrar soluciones a los problemas cotidianos que tenemos. Sí, les comento algo aquí, Carlos y Diego, que hace... cuando estábamos en el curso de la Academia de Webcasting, una tarde me encontré yo en Skype y estaba ahí una compañera, Sonia Alejandra, que es de Argentina, y nada más la saludé, cómo estás y todo eso, y le pregunté, ¿y qué haces? Y dice, bueno, estoy en mi tarde de elección. ¿Elección? Pensé yo, bueno, ¿qué elección? Y pensé yo, bueno, de que yo sepa no hay cambio de toma en Argentina, ¿verdad? Ninguna elección presidencial o pensé que quizás era algo local ahí, y le pregunté, bueno, ¿a qué te refieres? Dice, bueno, una vez por mes, una vez de vez en cuando tomo una tarde de elección que yo elijo lo que quiero aprender. Dije, ah, qué concepto tan interesante, ¿verdad? Y sí, eso es lo que estaba haciendo ella, estaba eligiendo lo que quiere aprender. Y quizás todos nosotros es lo que hacemos, ¿verdad? Que cuando entramos a la red... No, es algo que quería mencionar, que ayer, vi en Twitter precisamente alguien que decía que tal vez un problema para empezar a mediar entre el currículo formal y esos espacios más personales podría ser la solución que tiene Google, que es el 20% que le da a sus ingenieros para hacer los proyectos que quieran. Todo empleado de Google tiene 20%, tenía, no sé si eso ha cambiado, 20% de su tiempo destinado a hacer lo que quisiera hacer, a experimentar con tecnología, a generar nuevos proyectos, y de ese 20% han surgido muchos productos interesantes de Google. Entonces, me vino a la mente por lo que decías, muy, muy divertido. Sí, pienso que sí. Bueno, Carlos, aquí te regresamos a la conversación. Si nos platicas un poquito más sobre ese tema, y cómo ves tú a esta nueva generación de profesores, de esta nueva generación de alumnos, ¿sí ves tú que empiezan a incorporar estas herramientas o siguen igual en un sistema tradicional? ¿Cómo ves tú ahí en tu experiencia en Bolivia? Gracias. Yo creo que hay un elemento que los profesores decimos mucho, ¿no? Y es que el aprendizaje sea significativo para el estudiante, basado o apoyado en la teoría del aprendizaje significativo, específicamente la de Augsburg y Bruni. Entonces, sobre esa variante que tanto hablamos, a mí me parece que este tipo de herramientas digitales, esta cantidad de medios digitales, ayuda de manera poderosa justamente a poder favorecer ese aprendizaje significativo, lo cual es una tarea importante. Pero entonces, por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos acá en la universidad es que para cualquier tipo de proceso se requiere por lo menos una mínima base. Que, por ejemplo, con los profesores de la universidad, esa base la hacemos en un posgrado que continuamente estamos trabajando con él. El sábado, ese posgrado trabaja en la mañana y en la tarde con los profesores de la universidad para que ellos puedan crear su aula digital. Porque hace un momento atrás creo que pillaron por ahí así un comentario sobre personas que se habían matriculado en el curso de Moodle y abandonaron porque no entendían nada. Bueno, yo diría que a lo mejor se matricularon por matricularse sin tener necesidad de hacerlo, pero realmente a veces si tiene necesidad, ahí está justamente que no es significativo para esa persona. Te paso la palabra entonces, José. Bueno, gracias. Diego, ¿comentarios aquí para finalizar nuestra plática? No, solo algo que me venía a la mente mientras los escuchaba, y era en los barcamps, en los eventos, eso, en las desconferencias esas que se hacen sobre tecnología, en distintos lugares, son talleres en donde la gente se autoorganiza y propone los temas de la conferencia que va a desarrollar durante un espacio de tiempo, en términos muy gruesos. Hay una regla muy simpática que se llama la regla de los dos pies. Y lo que dice es, si usted está sentado en una sesión y siente que no está aprendiendo nada, use sus dos pies y vaya a otro lado. Vaya a un lugar donde sienta que está aprendiendo. Sí. Y me preguntaba, no sé si venga al caso, pero solo quería compartirlo. Si nuestros estudiantes pudieran hacer en nuestras instituciones uso de esa regla de los dos pies, ¿cuántos quedarían en nuestro salón de clase? Sí. ¿Será que quedarían muchos? ¿Será que quedarían pocos? Yo creo que eso puede ser interesante para pensar, porque a veces todo el asunto de lo significativo y de la motivación se vuelve como una tensión muy grande para uno como docente. No obstante, la motivación más importante que la motivación intrínseca, pues es muy difícil de generar externamente, obviamente. Así que, no sé, como que es una pregunta recurrente que me ha venido a la cabeza. ¿Hasta qué punto en realidad es responsabilidad de nosotros como profesores el mantener enganchados a los estudiantes y el ofrecerles, digamos, experiencias nuevas, posibilidades nuevas para el aprendizaje? Eso no quiere decir que no seamos responsables, solo que me pregunto cómo funcionaría un sistema educativo en donde uno como estudiante pudiera usar la regla de los dos pies. Muy bien, gracias a Diego. Carlos, ¿pensamientos final para la plática? Sí, yo voy ahora a complementar con la regla que Diego dijo, que no escuché completamente, que me gustaría que le escriba por el chat, pero yo voy a decir que yo soy un rebelde de la docencia. ¿A qué me refiero con esto? A que en cada semestre estoy siempre incorporando nuevos contenidos y otros los estoy rechazando. O sea, un poco rebelde de la docencia. En el sentido, como decía, de mantenerme siempre con lo mismo, sino cada vez ir cambiando a nuevas fases que, bueno, permitan lo que hemos estado hablando aquí siempre, de ese aprendizaje significativo, colaborativo, etcétera, que además es mucho más difícil que lo que leemos, es mucho más difícil de lo que nosotros entendemos. Pero iniciativas como esta son iniciativas que no puede dejar pasar. De paso, por aquí me ponen rebelde con causa, sí, causa pedagógica, vamos a poner. Muchas gracias. A ti. Si me permites, Diego, quisiera anunciar lo que va a pasar con el K-12 Online a fin de este año. Adelante. Ok, muy bien. Les voy a dar un anuncio ahorita. Tenemos una conferencia en línea que se llama K-12 Online Conference, que hasta ahora ha sido algo en Norteamérica, algo con lo que es el inglés. Y hace como un mes, Diego y yo estuvimos aquí en los estudios de Radio Web y platicamos sobre lo que es cerrar barreras, especialmente en el lenguaje, ¿verdad? Y este año vamos a ofrecer K-12 Online, y es una conferencia en donde se van a reunir a educadores de todo el mundo y se le ha hecho una invitación a Diego a que nos dé una plática en lo que es esto de la web 2.0, y va a ser la primera presentación, va a presentar a la conferencia en este ramo, y va a ser la primera presentación en español que se ha tenido. Eso son 4 años, y en eso primeramente le doy gracias a Diego que aceptó esa invitación, y lo felicito, ¿verdad?, por todo su trabajo que está haciendo en la red. No, muchas gracias, y yo diría que es más importante, puede ser mucho más importante el trabajo que ustedes están realizando, porque como yo tal vez decía en algún post recientemente, yo sin duda puedo estar un poquito desconectado en muchas realidades específicas de las instituciones educativas, y por eso espacios como este Radio 2.0 son tan importantes. Yo ya he hablado en mi blog, en otros espacios, siento que es muy importante este tipo de iniciativas, porque es empezar a crear esa comunidad que en inglés uno ve bastante, bastante consolidada, y que en español apenas está empezando a emerger. Así que felicitaciones a ustedes por las iniciativas que están haciendo, porque son esas las que alimentan esas ideas que otras personas podamos tener. Así que felicitaciones por todo. Gracias, Diego. Y en esta conferencia de K2 Online va a haber 40 presentaciones, y son 4 ramos, y después no hacemos un anuncio especial para eso. Y este año vamos a invitar a conferencias en español. Vamos a invitar a que en estos ramos que se presentan de la educación y cómo los utilizamos, de que haya presentaciones también en el español. Y se les va a hacer una invitación en una webcast adelante. Con esto creo que terminamos nuestra transmisión de hoy. Aquí se les hace una invitación a que se ingresen a lo que es el curso Skype en Educación en webcastacademy.com, y también como recurso para ustedes está el Moodle, y quizás con esto los participantes actuales se animen y que este curso se pueda otra vez ofrecer. Mis planes son de que en octubre de 2009 y en febrero de 2010 le podamos ofrecer el apoyo directo. Y aquí les invito a los que están entrando, a los que están ahí, de que ustedes sean parte de la directiva, que tomen la iniciativa en ayudar a otros en la red. Y también se les hace una invitación muy especial a la siguiente transmisión de Red Web, la 2.0, mañana domingo a las 16 horas global, que vamos a platicar sobre lo que es educar en casa con Fernando Joguera, es un educador ahí en Chile, y todas las transmisiones que hacemos los domingos están completamente abiertas. También como dato para todos, tenemos casa abierta para la Academia de Webcasting mañana domingo 28 de junio, una hora antes de Radio Web, y estará en cabina conmigo Sonia Alejandra Rodríguez ahí desde Argentina, que vamos a estar al frente del curso en español, en castellano, y también lo que es el curso en catalán, que va a ser ofrecido a través de Espiral. Está Pilar Soro Mateos y David Hispano, y ellos tienen su primer práctica, lo que es el día 3 de julio 2009. Ahí si entran al calendario de Puentes al Mundo, en la página principal, pueden ver más información. Se despide de ustedes de Los Ángeles, California, José Rodríguez. En cabina tengo a Diego Leal y a Carlos Bravo. Muchísimas gracias. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0.